Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, un placer nuevamente estar en El Margen Sonoro. En El Margen Sonoro 11, cuando nos parece que empezó hace un ratito nomás, y han pasado 10 programas nada menos, desde el último que hicimos y en todo este viaje... Aprendiendo todo el tiempo, y cada estación es una lección de algo que decimos reiteradamente, y bueno, esperamos no ser muy reiterativos con eso, que es la lección del asombro, de la memoria y del asombro. Es que esa ha sido también el motivo fundamental por el cual nos pusimos un poco a compartir esta música, tiene que ver con eso, con encontrar cosas que... A uno realmente lo asombran por diversos motivos, nunca por el mismo motivo, pero que nos devuelven a la posibilidad de escuchar cosas que no son solo un tema. A veces es escuchar una época, a veces es escuchar una cultura, a veces es escuchar un montón de cosas que están ahí y que de alguna forma se despiertan cuando aparecen estas músicas. Exactamente. Mirá, y ya mismo nos vamos a ir en el viaje, te invito. ¿Viaje? ¿A dónde? Os invito, diríamos. Pero nos vamos a ir a un país que creo que no estuvimos todavía, que es Chile. ¿Chile? ¿Santiago de Chile? No, me parece que no. Creo que no, todavía no. En mi caso particular, por X motivo de la música y también de la docencia y todo, tuve la oportunidad de ir a Chile a tocar y a dar un curso y todo, que para mí fue fascinante en su momento. ¿Y qué pasa? En Chile, dentro de toda la música que tiene, que del 99% no llega acá, pero ni nosotros con esta Violeta Parra, Víctor Jara y algunos otros. Y con eso los creemos Jaivas, que conocemos la música, claro, de Chile, exactamente, ¿no? Y hay un mundo ahí impresionante, con una influencia precolombina y muy grande, un folclore riquísimo. Es que además para dar esos nombres y haber dado esos nombres se necesita mucho trabajo, mucho tiempo y de mucha gente construyendo eso. Porque a veces la gente... Menciona solo los artistas que sobresalen, pero los artistas que sobresalen son el resultado de tradiciones de música. Tradiciones de músicos. En este caso es alguien de una generación, yo lo podría asimilar, te lo diría, con un Dino Charlo. ¿Verdad? Un Gastón Charlo en Uruguay, con otra gente en Argentina de esa generación, integrante de un grupo de juntando un poco esa influencia de ese folclore que decíamos, la tradición, con todas las sonoridades que venían de los años 60, en este caso a Sudamérica y a Chile especialmente. De ahí había un grupo que se llamaba Los Blobs, que eran donde él integraba y componía este músico. Pero él prontamente, en esos años 70, a finales de los 70, empieza su trabajo solista, y hace, ahora que mencionamos a Dino, como en Uruguay, Dino, que ha hecho varios himnos nacionales, por lo menos dos o tres, que vos decís que si los sustituís por el himno nacional, dice, este es uno de los himnos nacionales, que eso sería lindo para otro programa, cuántos himnos, o cuánto, sin ser tan solemne con la palabra, cuántas canciones hay que representan a veces una cultura. Mucho más que el himno mucho oficial. Mucho más que el himno, que nadie. Que en otros países no lo reconocen, obviamente. Que de pronto esos temas son más característicos de decir, uruguayo, tal tema. Tal tema, ¿no? Pero en este caso es un tema con ese aire adolescente, pero que yo te diría que en Chile es como. Eso se puede decir que es un himno. Y es el tema se llama Los Momentos de Eduardo Gatti. Eduardo Gatti es un. Es un artista de culto, sin duda, y tiene en este tema me parece que suficientes razones para decir, ah, este sí que es un clásico, pero es un clásico de la trova chilena. ¿Y estamos hablando de qué año más o menos? No, y fíjate que no de la generación de esto, de Violeta Parra, de Víctor Jara, sino herederos de esa, este, de esa cultura, y también herederos de una, toda una corriente relacionada con el pop rock chileno. Este, en este caso, Eduardo Gatti, este disco es de los 80 y poco, o sea, principio de los 80. Vamos a escuchar el tema de Los Momentos, que basta pisar, en mi caso pisé Santiago de Chile, para que los chilenos digan, Los Momentos, como diciendo, está tocando este, Mi Loca de Pelo Largo, ¿no? Claro. Algo así. Bueno, vamos a escucharlo. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Sonoridad que nos recuerda también a esa época, y uno no puede dejar de pensar en Biglietti, por ejemplo, tiene algunos giros y algunos fraseos que son típicos por el tipo de música que está haciendo. Sí, como guitarrista, muy buen guitarrista, aparte de Eduardo Gatti, y tiene, claro, hay un color que fue, hay una, toda una escuela latinoamericana. Tipo, ahora comentábamos cuando estábamos escuchando que llegó a ser guitarrista de una versión chilena de Jesucristo Superstar. Sí, eso, que eso no, sería... No tenía, Jesucristo Superestrella se llamaba. Eso sería hermoso poder conseguirlo, y hay que buscarlo, porque realmente... Yo realmente me informé hoy de eso, no la tenía esa idea. Y me pareció cuando estaba repasando material... Va a haber que empezar a buscar, porque realmente... Y ojo, y Gatti es un tipo que de compositor de muchos temas, en el sentido, por supuesto que de muchos temas, pero de muchos temas con calidad que han quedado en la memoria chilena que como para, ¿viste esos que hay, temas que bueno forman parte del cancionero popular? Claro, hay tipos que de repente tienen ese tema y que no, este o sea, compositor tiene su vuelta y su reiteración en cierta calidad. Sí, al estilo de Zitarrosa, cosas así que van quedando. Ya no es solo un tema, son varios. Con un nexo muy grande hacia lo lo popular en el mejor sentido de la palabra, es decir, de que popularmente, ya te digo, yo fui ahora los últimos años a Chile y que está muy presente. Muy presente en la referencia, Gatti, como la memoria colectiva. La memoria colectiva, ahí está. Y una cosa más, que, bueno, más allá de que ahora continuamos, la trova, lo que después se dice, tuvo toda una época muy conocida la trova cubana en eso. Exacto. Pero hay toda una trova latinoamericana que viene de todos esos monstruos, viene, yo creo que de la raíz más Atahualpa Yupanqui y toda esa gente, ¿no? Sí, sí. Después de los 50. Hay un fuerte nexo, digamos, sí, que incluso muchos de los músicos que no pertenecen al folclore han reconocido. No, y ya vamos a revisitar épocas que vienen ya de finales de los 50, con esa sonoridad. Y seguimos el viaje. Seguimos, pero nos vamos cerquita, nos vamos a Argentina. Upa, vamos a Argentina. Cruzamos los Andes. Yo recuerdo que a veces hay voces femeninas que participan de algunas canciones y algunas son realmente llamativas y quedan en la memoria y quedan y uno hasta conoce el nombre. Yo me acuerdo de Silvina Garré, yo por lo menos la conocí en aquella versión del Témpano que hacía con Baglietto. ¡Qué temazo! ¿No? Que un temazo. ¿Qué temazo? De un rosarino, ahora no me sale el nombre del autor. Es Abonicio. ¡Abonicio! Exacto. Sí, sí, porque... Yo era fanático de ese disco realmente, sí. Bueno, creo que reconocía todos los nombres y todo tema, lo que había ahí. Es un tema... Que había varios de Fito Páez incluso en supuesto, ese disco. Que los rosarinos. Exacto, sí, entonces había muchas canciones de esa. La voz de Silvina Garré ahí a mí me llamó profundamente la atención. Sí, y hay voces de ese estilo que a veces pasan desapercibidas. ¿No? Que uno dice, bueno, sí, había una voz femenina, pero queda más desapercibida. Uno de los casos que a veces es desapercibido, pero que sin embargo tiene una voz bien particular y que ha tenido una carrera solista, quizás no de las más destacadas, pero sí importante, es una señora que se llama Claudia Puyó. Sí. Claudia Puyó formó parte de varias de las giras de Fito Páez y fue elegida, por ejemplo, tanto para Circo Beat como para El Amor Después del Amor. Ahí va. Fue la voz que Fito Páez eligió y ha vuelto a elegir. Por ahí me suena claro que es porque aparte primero es El Amor Después del Amor y después... Y después después es Circo Beat. Un momento de omnipresente Fito Páez. Totalmente, ¿no? Era su gran momento, por decirlo así. Y quizás. Fueron varios años. Sí, fueron varios, no son pocos. Y venía de antes de componer letras, muchas de las de Baglietto eran Fito Páez, muchas. En el 94, que fue 11 años después de hacer su primer disco, este va a ser su segundo, se dedicó más que nada a cantar con otros cantantes. Sí. Y 2 años después de haber participado en El Amor Después del Amor, y el mismo año de participar en Circo Beat, lanza un disco bien interesante, que ella había sido, entre otras cosas, es un disco de blues. Y ella había sido en su momento la voz que participó con Pedro y Pablo. Mirá, con Pedro y Pablo. Pedro y Pablo llegó a cantar cuando era más jovencita, ¿no? Bueno, Pedro y Pablo, que para los que no, Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Exacto, que fueron toda una institución, sí, digamos. La Marcha de la Bronca, quizás ha sido. Sí, ese es el emblema. Es el emblema, pero me acuerdo de yo vivo en una ciudad. Yo vivo en una ciudad, exacto. Lunes otra vez. Los perros que homicidas, exacto, Catalina sabía el argumento. Sí, de la sábana rota por amor, me acuerdo que era uno de por supuesto, vos, de las letras, que eran un momento bastante particular. Ya van a venir por el margen en algún momento. Vale la pena. En este disco hace un tema que tiene un tema con Fito Páez, que está compuesto para Fito Páez casi, porque ella incluso lo canta al estilo Fito Páez, claro, y cuando interviene Fito Páez es obvio que era para él, que es muy bonito. Pero vamos a rescatar otro tema, que es un blues que hace, que se llama Dame Más, que tiene las típicas palabras de, bueno, nene, en vez del baby, ¿no? Hace, digamos, reproduce todos los clichés del blues, pero vale la pena escuchar la voz de Claudia Puyó. Power, Power. No, Power. Una voz que seguramente uno escuchó miles de veces, que no la tenía como solista o que no la recordaba. Tal vez no tiene ese color de voz que uno dice, ah, qué solista. No, tal vez no tiene quizás ese color de voz. Sí, de repente porque pero tiene un manejo impresionante. No, y de repente también porque viste uno no se acostumbró a, porque también las voces, es como las voces de amigos, amigas, no sé. La voz es también una cultura que se va cultivando, justamente, valga la redundancia. Es que de hecho uno recuerda y uno sabe que, por ejemplo, la canción italiana y la voz ronca, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Claro, hay ya tipologías en las que uno espera encontrar ciertas voces. Espera encontrar en el folclore cierto tipo de voces y no otras. Y bueno. Así y esto vamos. Con todos los, como decías, a la presentación. los rasgos de eso blusero y de la armónica, inclusive el color, un sonido muy compacto, muy compacto y muy para adelante, ¿no? Estamos hablando del tema de que es el baterista de estas propuestas. El baterista está todo el tiempo. Piloto automático, encendió hasta que terminó, hasta que no le dijeron cortá, que ya terminamos, él seguía. Mucha energía y mucha vitalidad. Siempre me resulta anecdótico el nene, que es el baby del blues en inglés y que en porteño se transformó en nene. Digamos, sí, en esta canción. Sí, bueno, es lo que decías ahora de, ¿no? Claro, ese color que le da muy, muy especial. Bueno, y vamos a seguir con esa vibración. Vamos a seguir, pero del otro lado de acá del Río de la Plata. Nos venimos para acá. Claro. Ah, bueno. Escuchame, nos venimos para acá. De escala de Chile hasta acá. Y lo vamos a recordar con enorme alegría porque el tipo, otro con una vitalidad y con una polenta, que es quedó en un cierto margen. Por un tema que no va a abundar en él, en eso, que es un tema terrible que pasó, que fue cómo falleció, cómo murió, cómo fue de alguna manera empujado hacia la muerte, que es Jorginho Goularte. Jorginho Goularte, lamentablemente no se han llegado a buen puerto con el tema, con la investigación de lo que pasó realmente con respecto a su... Pero vamos a todo lo brillante de Goularte. La música de Goularte. Empezando por el tema que los Goularte son una familia que viene de una tradición de, Marta Goularte, una de las principales íconos así de lo cultural, de la cultura popular uruguaya. Jorginho Goularte, hijo de Marta Goularte. Y padre de Damián Goularte, actual músico de una generación súper interesante que tiene el Uruguay. Y bueno, y acá en este caso, el tipo estaba a full. 1988, este disco se llama Almacén, pero Almacén con Z. Almacén. Y comienza con este tema. ¿Qué estuve buscando ahí en cuanto se dice que lo tocaba? Hay muchos en el margen acá, porque se lo tocaba Pedro Ferreira. En las épocas de 30 años por atrás con respecto a este disco, que era compuesto por un cubano, sí o no, porque dice Solar en un momento. Pero en realidad todo eso es un poquito un homenaje a qué se siente cuando se escuchan los tamboriles, el candombe, y qué banda, y cómo estaba en este momento encendido Jorginho Goularte. Así que saludando a Jorginho Goularte, a los Goularte, y a todo lo que nos han dejado de música, entre ellas esta canción, que se llama Mi Sangre Talborotá. Mi Sangre Talborotá. Y que tiene también algún himno, como Tambor Tambora. Jorginho Goularte, de los tipos pesados, que nos dejó varios discos, en realidad son cuatro discos. Entre los cuales está este disco, que completo es un disco impresionante, una polenta impresionante. Y comienza con este tema. ¿Qué es? Mi Sangre Talborotá. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches, a la China Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches y a la China Tomás el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el China toma sal, el santo le da. Cuando yo power del candombe. Del candombe uruguayo y contemporáneo en realidad. Totalmente. De varias épocas, porque acá se hace alusión a lo de Ferreira, que sí, es de claro. Los años, varias décadas anteriores, y bueno, un poquito ahí toda la, también lo afro, que lo hemos tocado en sí, varios momentos, claro. Y en el margen sonoro, llegando a hasta una música bastante ya contemporánea, ¿no? Y algo que comentábamos es que una de las voces que aparece, porque hay dos. Ah, no, está bien. Sí, una sí. Es la de Urbano Moraes. Urbano Moraes. Y, que está y la otra voz, una voz muy tranquila para todo el power de la orquesta, como, como no. Mencionabas hoy, sí. Es precisamente la de Jorginho Goulart. Sí, siempre con ese tono que muy, muy diáfano, o sea, con respecto a lo que está sonando, que realmente mueve. Claro, que parecería que uno va como en otro, sí, en sí, otro ritmo, sí, pero sí. Era su ritmo, ¿no? Era, sin bueno, duda, el ritmo de él. ¿Cómo venimos, Ernie? Fíjate que hicimos Chile, Argentina, Uruguay, bueno, una especie de tour, ¿no? Una especie de tour, pero ahora nos vamos a ir a Francia. Bueno, y cruzamos ahí. Nos vamos a ir a Francia por una rareza. Una perla gourmet. ¿Gourmet? Pero totalmente. Yo tuve que buscar por muchos lados para confirmar que eso había existido, porque era muy raro. En el año 67, un pianista francés llamado Robert Billet sí. Generó un sello llamado Música para la Imagen. ¿Ah? Un sello que se dedicó a piezas instrumentales. Cada disco, que además las tapas son hoy motivo de colección, de coleccionistas que pagan mucho por esas tapas, que eran en blanco y negro, pero muy particulares, cada uno de los discos, que van numerados de, ¿no? En la colección de ¿sí? lo que editó esa casa editora, cada disco tiene un tema diferente. Por ejemplo, puede ser infantil, puede ser... En fin. ¿Discos simples? ¿Sí? No, discos con 12 temitas. Ah, un, ¿no? un long play. Un álbum. Como en aquella época. Sí. Un long play. Un larga duración, como se decía. Y bueno, iba jazz, música psicodélica, música experimental, había de todo. Sí. En el 71 le toca el turno de esas ediciones a un músico francés que se había iniciado profesionalmente el año anterior. O sea, no es que cada uno iba ahí porque tenía una gran trayectoria, sino porque tenía materiales que podían ir en la línea de esta casa editorial. Es el número 33. El músico se llama Roger Davy, o Davy, no sé cómo no se pronunciará, sabe, porque bueno, seguramente claro. Tiene alguna ascendencia de otro lado, pero es francés. Sí. Así que supongamos que es Roger Davy. Ese músico lanza en esa colección un tema que un disco que se llama Música, Canciones Nuevas para Imágenes Modernas. Porque al parecer, y digo al parecer porque acá son las conjeturas que uno ha leído y lo que ha podido sacar de algunas crónicas, pareciera que estos discos luego se enviaban a emisoras de televisión, radio, etcétera, con la pretensión de que fueran bandas sonoras o que sirvieran de banda sonora en algún momento. Por eso se llama Música por la Imagen, sí, el sello. Sí, sí, sí. Que ya hemos visto en estos últimos programas algunos ejemplos. Hemos visto algunos ejemplos de cómo se ha tomado eso, cómo se ha tomado algunas músicas para sonido. Pero estos tenían la pretensión de hacer música pensando en que podía ya servir de banda. Cosa que es una cosa rara, porque en verdad o tenés la película y haces la banda, o haces la música y si alguien le gusta... Pero también en aquel espíritu, imagínate, de los compositores de la ópera o de decir, aquello de decir, música escénica, que nosotros estudiábamos en épocas tempranas, y la música escénica, música para ser escenificada. Algo de ese estilo era la pretensión. Claro. De hecho, en este disco en particular, en este disco de... canciones nuevas para imágenes modernas, cada uno de los títulos lleva un subtítulo que da cuenta de para qué podría servir. Por ejemplo, ritmo adaptado al trote del caballo, para el desplazamiento sobre elementos líquidos, hay otro, para relojeros y músicos, para reflejos de joyas. Hay otro que tiene el subtítulo de James Sugerencias. Bond, Mata Hari, etcétera, que es una mezcla increíble, pero una mezcla casi muy identificable de el tema de Batman, la serie del 66, con alguna película de James Bond. Hacen algo muy particular. Todo así, mirá. Todo así, y venía como sugerido. El tema 1, que se llama algo así como pop enganchado, pop a tele, se presenta precisamente como un ritmo adaptado al trote del caballo. Uno tendrá que juzgar si encuentra o no adaptado al trote del caballo esta música, pero es una rareza. Totalmente. Se me ocurre ahora alguna de las canciones que uno compone humildemente y que dice, podría decir, para cuando conseguís novia, cuando te deja tu novia. Por ejemplo, algo así, ¿no? Digo, en este caso, si uno tenía que musicalizar algo que tenía el trote de un caballo, bueno, podría poner esto. No, pero digo, más allá que dice que estamos bromeando, interesante, otro punto de vista. Diferente. Otro punto de vista raro, yo ni siquiera sabía que existía esa colección. ¿1967? Me topé con eso. 1967 se hizo el disco, se hizo la edición. La edición. Yo no sé, me parece que esto es en el 71, disco. Y, sin duda, una rareza, una perla gourmet. Sugerencia acá es Trote de Caballo. Trote de Caballo. Yo cuando descubrí estos discos, tuve que salir a buscar, digo, esto será algo medio poético que puso alguien, en verdad existió esto, y bueno, nunca encontré crónicas directamente sobre el tema, pero sí que mencionaban a este tipo de sello y este tipo de pretensiones. Alguno decía, bueno, quizás estos discos quedaron arrumbados, quién sabe en qué, productora o en qué lugar. Bueno, vamos, ya estoy en ascuas. Pop a tele, ritmo adaptado al trote del caballo. Wow. Thank you. nos fuimos. Una rareza total. Una rareza total, ¿eh? Una rareza. Que es por momentos un blues solapado. Sí, con, es un formato blues así. Es un formato blues en la base, con encima una serie de sonidos muy de la época, si se quiere, muy setentosos. Sí, suena tal cual la más sí, de los 60, sobre todo, ese. Sí, estamos en 71, es claro que son 60 y pico, y agarra esa época. Temas instrumentales, en general. Temas instrumentales. Todos los discos son instrumentales. Y este que yo vi tenía esta sugerencia. No sé si todos tienen esas sugerencias. Claro. Porque no logré ver otros, no encontré. Es como una, pero este que encontré. Sí. De alguna manera, como una especie de catálogo. Una especie de catálogo, una especie de gente que producía para ver si, bueno, esa música podía ser parte de algún programa de televisión, sobre todo, ver si algún video, alguna producción cinematográfica le podía interesar, lo cual es un poco descabellado el proyecto, porque parece como, ahí sí parece la carreta ante los bueyes, ¿no? Pero fue un proyecto, y estamos en el disco 33. Sí, así y me dijiste con diseño muy con recordado. Diseño, sí, porque es muy particular, es blanco y negro y tiene algunos dibujos y letras y cosas, pero tiene un estilo que hace, y fue tan raro. Que en este momento es como valorado como colección. Valorado por los coleccionistas, como colección. Porque bueno, son discos raros, no hay muchos, por lo menos en su formato material, en su formato de vinilo. Quedan obviamente las grabaciones digitales de aquello que se ha digitalizado. Sí. Pero sigue siendo una rareza. Realmente hemos andado por varios. Vamos a volver. Nos fuimos a Francia desde Uruguay. Uh-huh. Y vamos a volver al paisito. Vamos a volver al paisito. Digo paisito, alguno que no se enoje, que no le gusta decir. En este caso, es justamente un músico que. Yo creo que probablemente de las últimas 2-3 décadas debe ser el que más uno asocia, sobre todo en el exterior, a Uruguay. Estamos hablando de Jaime Ross. Uh-huh. Y Jaime Ross, por supuesto, y felizmente conocemos muchas cosas de las que ha hecho, y que bueno, que hasta uno puede pasar por una obra que están ahí en construcción y están cantando calle Durano, eso es parte de los constructores de himnos, ¿no? Sí. Mirá, me pasó el otro día a las 7 de la mañana que iba saliendo rumbo para el 185, esperando el 185, y pasó un ciclista que casi me lleva puesto cantando no lo vieron a Molina, no sé qué, y digo, ¿qué? Jaime está en todos lados, ¿no? Está en todos lados. Porque aparte es un tema de los años, ¿no? Sí, no es de los más recientes. No, cantando, cantando No lo vieron a Molina, no me acuerdo qué parte, Brindis por Pierrot, ¿no? Sí, además, o ahí sea, se funde tanto. 7 de la mañana, ¿eh? Claro, se funde tanto. Jaime Ross, la murga y la voz de. Sí, todo, ¿no? Y Luna, Canario Luna. Claro, el Canario Luna que está todo eso lo conocemos de Ross. Exacto. Pero hay otro aspecto más en el margen de la. De la producción de Jaime Ross, sobre todo los primeros tres discos de Jaime Ross fueron editados por el sello Ayui, cuando prácticamente nadie creía en Jaime Ross. El sello Ayui sí creía en Jaime Ross y ayudó inclusive para la grabación de ese primer disco, Candombe del 31, pero en este segundo disco que se llama Para espantar el sueño, hay un Jaime Ross que yo, como devoto así de la obra del tipo, y que crecí, aparte de siendo un adolescente, escuchando esos primeros discos, tiene un color, yo te diría que esto puede ser un candombe hecho en la India. ¿Candombe en la India? Un candombe que podría haber sido hecho en la India, perfectamente, y con una cuestión esotérica. ¿Las letras o la música? Ahora vamos a escuchar, repente, pero algo así como: te mando esta velita de verdadera cera de abejas, y mientras soplas la llama, en el humo desaparecen las cosas malas. En ese periodo escribió sobre la visita al Machu Picchu, sobre todo una mística Latinoamérica especial, más profunda, que se recorrió a mochila, un Jaime Ross muy joven, que evidentemente lo refleja en esos primeros discos, Para espantar el sueño, que tiene toda una. Hay una psicodelia en todo eso. Y está este tema. ¿Estamos hablando año? Este tema para espantar el sueño es de 1978. Porque el tema para espantar termina diciendo el tema retirada, se va a la murga, termina diciendo para espantar el sueño 78. Es lo dicen en el final del disco, la fecha. Vamos entonces a escuchar las cosas malas desaparecen en el humo, con el olor y el humo de esta vela. Y te mando esta velita de verdadera, será de abejas. Para quemar un poco cuando te paso un bajo astral. Soplas la llama y en el olor del humo desaparece. Cosas malas Paisando, desaparecer. Llamando, sopla la llama, las cosas malas, las cosas malas. un Jaime desconocido, y, una sonoridad desconocida. Sí, no está, por lo menos para no, el tipo que no le degusta así determinados discos, no, probablemente no lo escuches en el FM. Pero es que yo creo digamos, uno está habituado a, sí, esos himnos populares de Jaime Ross, seguro, pero que tienen otra rítmica, que tienen otro estilo, que van por otro lado y que no tienen este tipo ni de fraseo, porque utiliza un tipo de fraseo muy particular, más cercano quizás a Mateo, el Quinto. Sí, bueno, ¿no? Yo le asocio, si estuviera acá Jaime, capaz que yo creo que él lo ha reconocido, no sé si directamente, para mí tiene mucho de, hay una manera de cantar, yo hace unos días escribía justo sobre eso, un posteo ahí, de Urbano Morales. Urbano. Es un tipo que tiene una manera de cantar que solo la encontrás en él y en ese tiempo. Hasta te diría, capaz que también suena un poco atrevido, pero más que Mateo en el sentido... Sí, sí. Porque Mateo más el compositor y todo, tiene su estilo y todo, pero en el caso de Urbano es una forma de cantar uruguaya... De esa época, de ese de momento. De esa época, viste, que vos escuchás los temas del Quinto y aparece la voz de Mateo y decís, este es uruguayo del candombe beat, esa no me salía la clasificación. Cierto. Y Jaime Ross es hijo de eso. Exacto. De citar Rodosa, toda esa gente que él ha reconocido. Tiene un tema dedicado al Quinto, que es totalmente un homenaje al Quinto y a lo que era esa gente. Y estos discos son... para mí, pero es una rareza, es una rareza, es porque una rareza, esa sonoridad es realmente una rareza. En mi universo sería como algo que es yo crecí con estas músicas alrededor, ¿viste? Y el día que llegué a grabar el sello Ayuí era como llegar a estos músicos, que era en el sentido de decir, como decir, qué bueno, porque Ayuí en realidad, ¿por qué lo mencioné hoy lo de Ayuí? Porque Ayuí creyó en estas. En esto, en Galemire, sí, sí. En los que iban cantando, en mucha gente. Y sobre gente. Todo en, porque uno diría, bueno, confío en Jaime Ross. No, confío en Jaime Ross cuando Jaime Ross no era Jaime Ross. Pero por favor. Cuando Jaime Ross tocaba esto, que si uno lo compara con los temas más populares, está lejos de ser popularizable. Dicho por él, no me acuerdo qué libro decía, pero yo presenté no sé qué dijo y fueron 30 personas. En el sentido, 30 sí, personas... Claro. Bienvenido, ¿no? Todos agradecemos a una persona que. Pero digo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que no hubo un momento en que Jaime Ross no fue popular. No. Este disco es parte de ese momento y es una rareza. Y ya vamos después a buscar unas crónicas de cuando Gardel se presentaba en vivo, no siempre estaba rodeado y que a veces había muy poca gente. Muy poca gente. Escuchando a Carlos Gardel. Y no solo en las primeras épocas, ¿eh? Porque hay como todo un mundo de que vos decís. Siempre Coriún decía esto con respecto a los Beatles, decía, observen los primeros toques de los Beatles que cuando no eran los Beatles, no, y claro. Son toques de lo que en un país... Cuando tocaban en el club aquel que sí, no iba mucha pero gente. Sí, era para 50 personas, para 100, a lo sumo. Exacto. Como si tocaras acá. En el shopping. Sí, pero el teatro que... La Candela, claro. Candela, es un teatro chiquito. Un teatro sí, de sí. Ese formato, así el teatro arteatro, esos teatros. Exacto. Que son entrañables, que son los toques algunos los más lindos. Son hermosos. Para el pero, que va es uno de los más lindos pero toques. Son pequeños, porque son, no, claro, no se esperan son, grandes claro, contingentes de BTS. Sí. Y bueno, de ahí venimos, de ese Jaime Ross es uno de los que está, ya vamos a ir trayendo otros, el otro día estábamos con Aldo y Daniel, con Aldo Fantauzzi, sí. Y bueno, hay tantos otros, ¿no? Bueno, es que, yo me voy a ir, pero me voy a ir a Inglaterra. Inglaterra. Me voy a ir a Inglaterra 85. Opi, bueno. Un grupo que a través de un sencillo pasa la fama. La historia fue así. Ah, si puedo... un señor que se llama Kevin Waterhill, sí. Era bajista. Y él de pronto consideró que bueno, ya estaba un poco crecido para seguir tocando con esas bandas. Y vendió el bajo, se compró una guitarra y se dedicó a componer cosas y a tocar así, más para él. Uh-huh. Hasta que claro... Era amigo de músicos y de productores. Un productor vio algunas de esas composiciones y dijo, mirá, esto lo tendrías que cantar vos y tendrías que hacer un grupo. Mirá. ¿Te parece? Sí, vos te querías ir, pero... Pero no. Pero no. Es más, llama al hermano, llama a dos amigos más que son hermanos entre ellos y hacen un grupito. El grupo en el 97 se termina. Sí. Y bueno, él se va a España. De alguna forma intenta recomponer, pero ya no es lo mismo. Este señor tiene un aspecto muy parecido físicamente a Patricio Rey. Es casi igual, pelado, así con el casi la misma altura, uh-huh, y con unos lentes también circulares, en este caso rojos, que suele usar. ¿Cómo se llamó este grupo? Este grupo se llamó Immaculate Fools, Locos Inmaculados. Sí. Este grupo, esta versión de este tema, que tiene el nombre del grupo, se hizo recientemente por esta nueva etapa del grupo y Kevin Waterhill la canta muy a lo John, a lo Dylan, muy a lo Dylan, uh-huh, ¿no? Tanto que es casi, uno dice, ¿pero esta es una canción de Dylan o qué? Sí, sí. Esta versión no, esta versión es la original, la del 84, la del sencillo que los catapultó a la fama con un sonido muy ochentoso de Inglaterra. Mirá qué interesante, todo interesante, ¿eh? Ya quiero escucharlo. No lo tengo, está en mi margen ahí, lo estoy por... Esas cosas que uno dice, pero perdón, epa, pero fue tan famoso y dónde, cómo, pero, yo dónde estaba, dónde me... las cosas que yo... Pero estamos en el medio, estamos en el borde del océano. Estamos en el lugar que a veces se vuelve muy marginal, ¿no? Sí, esa cosa que a veces se habla de la aldea, de pensemos que hoy... Estamos hablando de la globalización, estamos hablando de internet, estamos hablando de otras cosas, pero recordemos que hace 15 años, quizás 20, uno no podía acceder ni a los discos ni a los libros. Mirá, en estos días se escuchaba nuevamente, por enésima vez, un testimonio de los de la gente de los Andes, ¿no? Del avión caído y decían, y en un momento determinado nos fuimos a la punta allá de la montaña. Y esperamos ver los valles de verdes de Chile. Y eran 500.000 picos, todos iguales. Todos iguales. Y esa sensación en la que tenés un poco de decir, acá debe estar el borde, el margen de no sé qué. Y mirás así y decís, no hay horizonte. No hay horizonte. No hay horizonte. Así bueno, que escuchemos a Locos, Tontos Inmaculados o Locos Inmaculados, Immaculate Fools. Me voy a una de acá que me gusta mucho, forget so easily. The love inside. We are enchanted. We are immaculate. We are selected. We are enchanted. We are. It's down to you and me again. All the things that I don't need always seem to follow me. Every day's a holiday. Sink or swim, laughing as the ship goes down. We shall they take your money and then you buy again. Every day the children buy, it makes no sense, there's no design. Nothing to say, I take it all away. Nothing to do, made a monkey out of you. Take it away, oh take it away. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Nothing to excite you now. Everything is out of tune again. Out of time, out of place. The dreams you chase are laughing in your face. I'm not gonna grow, not gonna get out of the way. Gathering gold, getting better every day. Get out of the way, get out of the way. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down. I'm not gonna grow, not gonna get out of the way. Gathering gold, getting better every day. Get out of the way, get out of the way. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Tumbling down, tumbling down. Tear it down, rip it apart, turn it over hand to heart. Un sonido 80 muy reconocible, muy inglés también, completamente, ¿no? En principio. Made in England y Made in England, y por otro lado, a mí me retrotrae también a expresiones uruguayas de los años 80, o sea, el rock uruguayo, cierta forma de decir, de cómo decir, de narrar. De cómo ese, cantar, de cómo cantar, poner la voz, de cómo expresar sentimiento con la voz, digamos. Sí, sí, muy de ese color. Sí, yo cuando lo interesante, Yo cuando lo escuché, cuando encontré el tema, me causó una sensación extraña porque no sabía si era que reconocía el tema o es que el tipo de tema y es como muy llevadero en un sentido muy tradicional y hace que se parece a mucha cosa de la época y uno bueno lo reconoce como bueno, no le distorsiona en ese juego. No tenía el grupo o no lo conocía o nunca le presté atención, porque capaz que son de esas cosas que suenan pero uno no le presta atención. Y no, y ahora me suena también, claro, algunas tímbricas con respecto a otras bandas de lo que venía siendo todo el post-punk también, ¿no? Exactamente, porque estamos en esa época de los 80. No sé 80. Si post, tan post no, ahí. No tan, va más o menos, porque estamos en los 80 y pico. Es obvio que la época fuerte de Clash y esas cosas caído. No, claro. Y lo que ha quedado es un poco sobre todo el tecno, quizás era el abanderado de Inglaterra. Y bueno, sí, algo de rock sin duda, sí, claro, estamos hablando de los 80 y hay... Un rock que en ese momento buscaba volver a raíces más simples. Más simples, incluso en la rítmica, en si todo, uno mira... En todos los elementos. Un cierto cansancio con lo que era el rock sinfónico, lo progresivo, y digo que en realidad, no sé, yo soy... me gustan... Digo, confesar que, por ejemplo, en cuanto a gusto, que no es importante que me guste a mí, ¿no? Pero siempre fui más para el lado de lo sinfónico, me puede, pero en los últimos años me he amigado y mucho escuchando solo con todo. Con este tipo de canciones. Clash, por ejemplo, de Clash, me gusta, ¿viste? Claro. Realmente escuchar y decir, pa, qué bien que está esto. Sí, yo creo que hay como, sin duda, etapas, y etapas que a veces son reacciones, porque también tienen que ver con posicionamientos, ¿no? Es decir, si uno va a tocar lo mismo, que ya tiene éxito, en verdad va a quedar atrapado ahí, y a veces uno quiere identificarse y como que hay cambios. Entonces también a veces los cambios en las músicas... Muchas veces, sobre todo cuando se trata de música comercial, tienen estas características, se van como modificando para entrar, bueno, nueva gente que busca también su lugar. Y hablando de lugar, ¿cuál era el lugar de reunión de los punks en Uruguay? ¿Cuál era el lugar de reunión? Que fue el lugar de reunión y es lugar de reunión de muchas expresiones y también de los punks. No sé. Llegué a verlo, a ver 40, 50 en plan... Somos los punks y estamos acá. Estamos acá. En la Plaza Viejo Pancho. En la Plaza de Viejo Pancho. En la Plaza Viejo Pancho. Era los principios de los 80. Era el lugar fue un de reunión. Centro de reunión punk totalmente. Interesante. Las vecinas del barrio estaban encantadas. Sí, me imagino. Algunas. Me imagino que la mayoría de las vecinas estaba fascinada con el hecho de que se reunieran allí. Sí. Tratando de entender qué es lo que pasaba. Qué es lo que pasaba y por qué se reunían allí. Y final por qué se vestían así. Y aparte, por qué... Plaza de Copancho, caceroleo. Final de la dictadura. Claro. Que se venía cayendo a pedazos y reuniones punk y de candombe. O sea, qué mezcla. Y el primer tablado, de la salida de la dictadura. Es como la mezcla del margen. El margen sonoro, son antecedentes del margen sonoro. Muy bien, y bueno y nos nosotros... queda despedirnos nomás, por lo menos por este programa. Buenísimo, programa 11, muy disfrutable, muy disfrutable. Nos vamos con nosotros toda la... por lo menos disfrutamos mucho hacerlo, disfrutamos mucho encontrar lo que encontramos, mostrarnos lo que encontramos y descubrir cosas que uno decía, ay, yo esto no lo escuché. Esto no estaba en mi equipaje. Pero a veces... precisamente salirse del equipaje propio tiene esa cosa de apa, mirá lo que había acá. Totalmente. Mirá lo que había abajo de esta piedra, ¿no? Mirá el cangrejo que salta. Sí. Y bueno, nada. Nos vamos y los esperamos el próximo programa, con nuevos asombros acerca de lo que está en el margen, pero que a poco que uno para la oreja empieza a sonar. Que tiene una cosa de la ficha faltante del puzzle, ¿no? Sí, sí. Algo así. Sí. Pero bueno. Nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro.